Made in Metal. Con Tony González. Muy buenos días, queridas amigas y amigos. Bienvenidos a este, que es tu programa especializado en todas las variantes del rock y del metal, y se llama Made in Metal. Vas a encontrar mucha música y muy buena, de esa que te gusta a ti. Y si no es ni el rock ni el metal en su más amplia variedad lo que te gusta, mira, cambia de emisora, porque ay, eso no es lo que te podemos dar. Mi nombre es Tony González y estamos transmitiendo desde España en Sol y Rabia, Revi Radio, TNT Radio Rock, Asalto Mata Radio Rock y CD Music Radio, que también transmite para Chile, México y Portugal. También estamos en Lado Salvaje Radio de Argentina y en Heavy Metal Mansion de Puerto Rico. Pero si te pierdes todos los programas, si te pierdes algún programa, todos los puedes encontrar en nuestro canal de iVoox, que se llama Made in Metal, en iTunes, en archive.org, en Mixcloud y también en nuestra web en la sección de radio. Vamos, que si tú te pierdes un programa de Made in Metal es sencillamente porque no lo quieres escuchar, porque están fáciles de encontrar. También estamos en Facebook, Instagram, Pinterest y YouTube como Made in Metal, y en Twitter como Made in Metal Hoy, y nuestra web es madeinmetal.es. Hoy, a partir de la primera media hora, vamos a tener una entrevista con Udo y vamos a comenzar ya con la música, que es el elemento fundamental de este programa. Vamos para allá. Y vamos a comenzar con una banda finlandesa que saca disco este año, es Arion. El disco se titula Vultures Die Alone y nosotros los conocimos con su anterior trabajo Life Is Not Beautiful del año 2018. Vinieron a presentar el disco aquí a España acompañando a Battle Beast y causaron magnífica impresión, y ahora que tenemos contacto con el sello AFM Records, nos han hecho llegar su nuevo trabajo, Vultures Die Alone, donde el quinteto ha crecido mucho y en este tercer disco entregan material de calidad. Son 10 canciones bien plantadas dentro del metal melódico moderno, pero sin dejar de sonar potentes cuando hace falta. Han refinado y pulido su sonido con ese elegante equilibrio entre los riffs pesados y las melodías con gancho. Consiguen mantener el interés de principio a fin, y es muy fácil escoger una canción buena de este disco. Yo te he escogido la primera, que es Out of My Life. Let me die witness me choking on your lies. también han regresado los revivalistas británicos del thrash metal Evolved, que han lanzado su nuevo y quinto larga duración Hell Unleashed, que salió el 30 de abril a través de Napalm Records. El caso es que llevaban 8 años sin hacer disco. Desde su formación en el 2004 han ido creciendo con cada disco y este esperado trabajo no decepciona. Es puro thrash metal old school, pero bastante acelerado, bastante puesto al día. De nuevo regresa Old Drake, haciéndose cargo de la voz y la guitarra, junto al nuevo miembro Adam Smith como guitarrista rítmico, quien viene de los thrasher británicos Riptide. Y el fundador Mac Dre abandonó la banda por razones personales de salud en el año 2020, pero parece que se curó o le entró la morriña. El caso es que está aquí y vamos a escuchar la canción título Hell Unleashed. Metal con Tony González. Mucha música y muy buena. Tercera banda que te traigo es Mr. Misery. El disco se titula A Brighter Side of Death. Es del año 2021. Segundo disco de esta banda sueca, un cuarteto que comenzó en febrero del año 2018 con una cuidada combinación de historias de terror sobre una base de metal melódico moderno y una colección de ganchos increíbles. Ellos consiguieron la atención de la crítica con el disco debut del año 2019 que se titulaba Analyze, y si no les conoces, lo suyo es un cóctel de horror metal con toneladas de melodías y cierto regusto pop punk. Hay quien los ve como una mezcla de King Diamond con My Chemical Romance y Cradle of Filth. El nivel técnico es exquisito y vamos a escuchar Ballad of the Headless Horseman. We'll be right back. programa anterior fue el programa especial dedicado a los 10 mejores discos de Judas Priest, el programa 245, que te invito a que vayas para atrás y lo escuches en cualquiera de las plataformas donde está. Y para recordártelo, yo te voy a ir poniendo algunas canciones de Judas Priest, pero en este caso interpretadas por otras bandas. Y hoy te quiero poner la versión que hace Ice Earth de The Reaper. Yo quiero comentarte que si bien es cierto que el líder de Ice Earth fue uno de los que asaltó el Capitolio en aquel día aciago en los que Donald Trump no quería renunciar a su derrota, el caso es que me parece muy mal que la discográfica haya echado a la banda del sello. Y para demostrarlo, te voy a traer a Ice Earth tocando The Reaper, un clásico de Judas Priest. Estamos tomando un camino bastante peligroso, un camino donde lo políticamente correcto se está convirtiendo en una esclavitud. Yo recuerdo que cuando cogieron a Paul McCartney con drogas en el aeropuerto de Japón y lo metieron preso, ese día nadie, ninguna discográfica decidió echar a Paul McCartney de la discográfica que fuera. Y cuando los Rolling Stones, para celebrar, Mick Jagger y Keith Richards, para celebrar que Satisfaction había llegado a las listas en los primeros puestos, lo que hicieron fue ir a una estación de policía y ahí, delante de la estación de la policía, sacarse el mandado y orinar. Y por supuesto los metieron presos. ¿Y a la discográfica se le ocurrió echar a los Rolling Stones? Pues no, eran otros tiempos. Ahora el tiempo, cualquier cosa que tú digas, ya sale un ofendido. No. Así que nada, Ice Earth con The Reaper. You're in for surprise, you're in for a shock. In London town streets, when there's darkness and fire. When you least expect me, and you turn your back, I'll attack. I smile when I'm sneaking, shadows by the wall. I laugh when I'm creeping, but you won't hear me at all. I'm near. I'm flying, I'm shameless. Not too Ya están aquí. Sabes que te pongo yo música de discos que están al salir. Y en esta oportunidad te pongo una canción del nuevo disco de Alex Storm, que es una banda de metal pirata que te llevará en un viaje salvaje y húmedo a través de los siete mares con su nuevo disco en directo, que también va a salir en formato DVD y Blu-ray, Live in Tilburg, que se publicará el 28 de mayo a través de Napa Records. El grupo ha lanzado el video de otra canción del DVD en vivo de su tremendo show en Tilburg. A mí no me gusta Alex Storm, pero al mismo tiempo te puedo decir que si puedo verlos en directo los veo, porque eso es un show y están buenísimos. Así que la canción se llama simplemente Drink y vamos a escucharla a continuación. Metal, tu programa especializado en todas las variantes del rock y del metal. Yo soy Tony González, transmitiendo desde España, Argentina y Puerto Rico. Escúchanos. LadoSalvajeRadio.com, 24 horas a puro metal. I am your Estás escuchando cdmusicradio.com. Estés donde estés, si tú nos quieres, estamos contigo. Sol y rabia. 100% rock estatal. Y como te había contado, a partir de la primera media hora íbamos a tener una entrevista con Udo. Y quiero contarte que esta entrevista la puedes ver en YouTube al completo. Y segundo, que por alguna razón de la vida, el sitio web americano, el prestigioso sitio web americano Blabbermouth, hizo una mención de esta entrevista que yo le hice a Udo. Porque en esta entrevista hay un momento en que Udo confiesa que él se da cuenta que se apuró el día que dijo que no iba a tocar más canciones de Accept. Y yo me acuerdo de aquella gira. Él hizo una gira con la banda, le cambió el nombre, le puso Dear Schneider, pero eran todo el mundo igual. Y era una gira solamente tocando canciones de Accept. Y él dijo que cuando esa gira terminara no iba a cantar más nunca canciones de Accept. El caso es que la gira se demoró 2 años y medio, así que claro, 2 años y medio cantando canciones de Accept y sin poder tocar las suyas, parece que se quemó. Así que vamos a escuchar Metal Machine y después Udo nos va a explicar toda la historia con relación a cuando él dijo que no iba a tocar más canciones de Accept y si lo hace o no lo hace, y lo más importante es por qué lo hace, y que ustedes sepan quién fue quien convenció a Udo de que había que seguir cantando canciones de Accept, que esa es una sorpresa que tiene la entrevista. Y cuando termine la entrevista vamos a escuchar una de las canciones de Accept cantadas por Udo, que es, porque la entrevista es con relación al nuevo disco en directo de UDO, que es Survival Pandemic Show, que se hizo en un anfiteatro romano en Bulgaria. Magnífico el concierto, también lo pueden ver en YouTube, el concierto completo o varios videos del concierto. Espero que lo disfruten, yo estoy seguro que sí. ¡Cuidado! All right. What can I say? You're fucking great tonight. Thank you. El doblaje al español lo hace María Jesús Arias Fernández, como siempre, y yo soy quien dice la primera pregunta, que es, después de 16 álbumes, estás en este momento haciendo entrevistas con medios de comunicación alrededor del mundo. ¿Cuántos de ellos te preguntan sobre ACEP? Diría que ya no tantos. Creo que esto ya se acabó. A veces preguntan si escucho lo que están haciendo. Digo que sí, quiero decir en YouTube. Y por supuesto que escucho ACEP. Se van alejando de mi etapa. Es mi historia lo que estaba haciendo ACEP. Tú sabes que yo formé ACEP. Creo que esto se acabó. Preguntan por una reunión o algo así. No, no habrá reunión. ¿Para qué? Eso ya no tiene sentido. Si yo tengo el deseo de decir que solo vamos a hacer una noche con canciones de ACEP, pues lo hago. Y lo bueno es que puedo hacerlo bajo Udo o bajo Dirk Schneider. Y la gente sabe que si va a ver a Dirk Schneider, son canciones de ACEP. Tal vez en 2 años volvamos a hacer otra gira solo con canciones de ACEP. Todo está abierto para mí. Y eso es una cosa buena. ¿Sabes? Puedo tener la orquesta, tengo Udo y a veces estoy trabajando en otro tipo de proyectos. Yo puedo hacer lo que quiero y eso es lo bueno. Yo te digo con sinceridad que si me voy a ver a Udo y no tocas ninguna canción de ACEP, seré feliz igualmente porque tú tienes muchas canciones y muy buenas. Pero hay algunas personas que siempre están pensando en el pasado, diciendo, no está cantando canciones de ACEP. Traigo este tema porque en este CD al final del concierto tú tocas 2, 3 o 4 canciones de ACEP y tal vez fue para hacer que la gente se sintiera feliz. Sí, así sucedió. Quiero decir que tal vez fui demasiado rápido cuando dije que no iba a tocar más canciones de ACEP. Con Dirk Schneider fueron casi 3 años. Tal vez estaba de alguna manera, estaba un poco cansado y no planeamos estar tanto tiempo tocando esas canciones. Normalmente había planeado hacer solo 10, 15 conciertos especiales. Y tal vez fui demasiado rápido al decir que nunca tocaría ninguna canción de ACEP con uno. Quizá cuando lo hagamos sean las últimas 3 canciones, no las principales. Tal vez 2 o 3 canciones al final está bien para hacer feliz a la gente y decir muchas gracias. Cuando Ronnie James Dio estaba vivo, una noche estábamos hablando también sobre las canciones antiguas, las cosas clásicas de él, de alguna manera también estaba cansado de hacer. Ya sabes, Holy Driver y cosas de Black Sabbath. Y al final dijo que la gente viene a un show y paga por esto. Quiere escucharte porque eres la voz de la canción. Es la voz de ACEP y la gente quiere escuchar el original. No es nada contra el otro cantante. Quizá está haciendo un buen trabajo, pero las personas quieren escucharte y comparar. ¿Te imaginas Deep Purple sin Smoke on the Water? No, no es posible. Al final dijo, dale a la gente lo que quieran. Quiero decir, en mi caso puedo hacer ambas cosas. Si quiero hacer solo canciones de ACEP con Dirk Schneider y con Udo, tal vez sorprenda a la audiencia haciéndolas al final. Por supuesto, Udo tiene una gran base de fans después de 30 años y me dije, venga, vamos, no necesitas cantar más las canciones de ACEP. Tú lo sabes, ACEP todavía funciona. Está bien, la gente escucha la canción hecha por ellos. Tal vez no sea la voz original, pero lo están haciendo bien. Un buen trabajo. En mi caso, ¿puedo cantarlas o no? Depende. We'll be right back. Yeah, what can I say? Thank you very much, and yeah. Okay, always is coming something to the end. Yeah. You know, these young people, they... Yo recuerdo aquel disco de Cro-Max que tuve en el año 92. No sé si era el Age of Quarrel. Me gustaron muchísimo Cro-Max y aquí los tenemos con este EP titulado simplemente 2020, que contiene 6 canciones que bien podrían conformar la banda sonora de este terrible año, aunque por supuesto tiene un enfoque muy americano. Este mismo año sacaron el nuevo larga duración In The Beginning y el EP dura 20 minutos y 20 segundos y por eso se llama 2020 o 2020, que también es la canción que vamos a escuchar. Que escuchas de fondo es 6 Foot 6, con el disco del año 2020 End of All. Christopher Glover, no Glover sino Gobel, quien fuera vocalista de Falconer entre 2003 y 2005, decidió crear una nueva banda junto a su amigo, el guitarrista Christopher Bauer, mientras estaban mezclando su primer disco, The Sick Fuck Sick Project, en el año 2018. Gobel había grabado ese disco él solo, pero se dio cuenta que necesitaba una banda para salir a defenderlo. Así que 2 años después, ya como banda, editaron End of All, una poderosa colección de canciones que muestra las varias facetas de Six Foot Six: el lado melódico, el lado épico e incluso el lado oscuro. La banda afirma que es un grupo de metal a lo school, sería a lo old school, e indudablemente con la voz de Gobel ya hay mucho camino adelantado. Las canciones están dentro del heavy power y con esa voz maravillosa, carismática y pristina, Six Foot Six nos muestra una colección de canciones con un sonido moderno, y vamos a escuchar la canción título, que es End of All. Esto que estás escuchando es el pianista ucranio-americano que se llama Vitaly Kuprick. El disco es Progression del año 2020. Su estilo es el metal neoclásico. Es el décimo disco en solitario de este virtuoso, con música original, conocido también por su trabajo en la Transiberian Orchestra. Y en él se ha reunido con unos músicos extraordinarios, aunque no renombrados. Lo mejor que tiene es la sensación de grupo que se ha creado en estas canciones y el extraordinario virtuosismo de cada uno de los componentes. Es un disco que los fans de la Transiberian Orchestra disfrutarán, y también los amantes del metal neoclásico. Yo te voy a dejar una canción que es Progression. Thank you. Y ya que estamos poniendo a bandas virtuosas con virtuosismo y buenísimas, yo te voy a poner algo del disco nuevo, ya te lo estoy poniendo, del disco nuevo de Royal Hunt, que se titula Dystopia. Resulta curioso porque Ice Earth también sacaron hace unos 5, 6, 7, 8 años, no lo tengo bien claro, un disco titulado Dystopia. El caso es que en Royal Hunt, pese a que tan solo queda un miembro original de la formación, que es André Anderson, el tecladista, la carrera de Royal Hunt siempre fue muy sólida y su trayectoria le avala. Yo recuerdo que cuando mi amigo Joel Barrios, que fue quien me enseñó los primeros discos de Royal Hunt, me los llevó a mi casa, a mí no me gustaba tanto, pero ahora sí me gustan. Y este es su 14º disco de estudio, con la colaboración de diversos cantantes en este trabajo. Está, por ejemplo, Mark Bowles o Matt Levin, Dizzy Cooper, que es el cantante clásico de esta banda, se canta 6 canciones del disco, y el resto es para los invitados o duetos. Han querido hacer esto para celebrar de esa manera su aniversario como banda, que fue el año pasado. Vamos a escuchar una pequeña pieza que es In Section F451 y Burn. We'll be right back.

a saltomataradiorock.com. TNT Radio. La principal emisora metal de Puerto Rico. Esto es MetalPR.com Heavy Metal Mansion. Sí, queridos amigos, esta es la sección de filosofía barata y zapatos de goma, que es la sección donde yo te hablo de cualquier tontería. Quiero comentarte, no sé si tú lo sabes, que yo fui profesor, soy profesor ahora aquí en Madrid, y fui profesor en Cuba durante poco más de 15 años y estuve trabajando en distintas escuelas del municipio de Huira de Melena. Una de estas escuelas fue el IPUEC Mayía Rodríguez, en el cual estuve trabajando 3 años. Y resulta que mientras estuve ahí de profesor, fue una de las escuelas donde no solamente la dirección, el profesorado y los alumnados eran magníficas personas. Y realmente, aunque no me lo pasé muy bien, como me lo he pasado también dando clases en otras escuelas, sí tengo que reconocer que los alumnos de ahí, muchos de los alumnos de ahí, han sido personas que después, con el desarrollo o en el desarrollo de su vida, han logrado ser magníficos, además de magníficas personas, magníficos profesionales. Pues nada, se ha creado un grupo en Facebook que se llama Amigos de Mayía Rodríguez o algo así, y me invitaron al grupo, entré en el grupo. Todavía yo tengo relación con algunos alumnos de Mayía. Uno de ellos es Carlitos, el de Guanabo, que todavía está en Guanabo. Otro es Ariel Yauger, que vive en Barcelona. Y he ido encontrando y conociendo otros alumnos donde, primero, la diferencia de edad no es tan grande. No es que haya 20 años de diferencia. Hay a lo mejor 5, 6 o 7, hasta puede ser que 10 años de diferencia. Pero muchos intereses comunes. Y además me encuentro con personas que, al ver lo que han logrado profesionalmente y personalmente, me da mucha alegría y me llena de orgullo. También es posible que haya alguno que haya terminado preso por alguna razón, que haya alguno que no haya llegado a nada en la vida, pero no sé por qué esos no están allí, o si están, no dicen nada. Pero aún, fíjense, lo digo con toda sinceridad, si algún alumno mío por alguna difícil situación de la vida ha caído en presidio o ha cometido algún error o ha cometido alguna irregularidad, alguna ilegalidad o hasta algún crimen, si realmente se redime, se da cuenta que ha cometido un error, yo también lo seguiré apreciando. Y nada, es solo decirte eso, que he encontrado muchos, y lo que más me ha gustado es ver todo lo que han logrado profesionalmente y personalmente, con mucho orgullo, porque como me dijo también uno que vive en los Estados Unidos, que se llama Vladimir Cámbara: profesor, lo bueno es que usted nos enseñó a pensar. Y si yo enseñé a pensar y por lo menos logré que uno pensara, ya eso fue un logro. Y estoy seguro que de los alumnos que tuve, muchos han logrado pensar por sí mismos. Esto fue el momento de filosofía barata y zapatos de goma, y vamos a continuar con la música. Made in Metal con Tony González. Ya que te pusimos una entrevista con Udo y canciones del nuevo disco en directo de Udo, yo quería traerte también una propuesta, que es el disco de Andy Susemil, Alienation, del 2021. Y es no solamente que es un músico alemán, guitarrista, cantante, productor y compositor, sino que también, por si no lo conoces, Susemil es un músico que aprendió a tocar la guitarra a la edad de 12 años y en 1986 fue reclutado por la conocida banda de hard rock Sinner para grabar su cuarto disco Dangerous Charm, que salió un año más tarde. Un año después, el ex cantante de Acept Udo, que ya había formado y lanzado un disco con su nueva banda UDO, le pidió a Susemil que se uniera a ellos y así comenzaron una gira por los Estados Unidos que también incluyó a Lita Ford y a Guns N' Roses antes de grabar su disco, el único disco que Susemil ha grabado con UDO, que es Mean Machine, lanzado en el año 89 a través de BMG Ariola, el único que graba, como te decía, con la banda. Este versátil personaje también tiene varios discos solistas a sus espaldas y ha sido parte de Reese y Bangalore Choir, entre otros. Participó este año que pasó en el disco de David Reese, quien fuera también cantante de Acept durante unos cuantos años. El disco del año pasado se titula Cacophony of Souls y tuvo gran aceptación por la crítica. Y vamos a escuchar una pieza de Alienation de Andy Susemil que se titula Another Day, Another Turn. Misery, powered by fake charity. estás escuchando de fondo es Squealer, de su disco Insanity del año 2020. Ellos son uno de los pioneros del power thrash metal alemán, aunque no hayan llegado a las cotas de fama de sus hermanos de género. Insanity es su 10º disco de estudio desde su fundación en los años 80. Y yo quiero también recordarte que nuestro programa número 240, ¿sí? Nuestro programa número 240 fue un programa dedicado al power metal alemán. Y ahí no pusimos Squealer, porque obviamente te pusimos a los grupos más famosos de power metal alemán y casi que no nos alcanzan las dos horas. El caso es que con Squealer nos estamos limpiando y estamos mostrando a otra banda de power metal alemán, y una de mis canciones preferidas no es precisamente muy power metal, es una pieza trashera que se llama My Journey, que contiene todos los ingredientes del estilo y un trabajo coral pregunta-respuesta que se va pisando mutuamente y es muy enérgico. Es una canción de las que hace saltar con un doble bombo acelerado y diversas partes bien engranadas, y que remata con un excelente solo a doble guitarra. Vamos a escuchar esta pieza que es My Journey. Look at me and what I've done from a life. y esta vez nos quedamos en España porque la discográfica de Fish Factory nos envió el disco de Wild Road Rollers. El disco es del año 2020, se titula Imperial Stud Motor Oil. Es un power trio contundente de Barcelona que practica un dirty rock and roll duro y macizo con pinceladas de stoner y southern metal. Son canciones directas y potentes a tono con la esencia de su propia vida. El fuerte sonido del aceite del motor y la gasolina se respiran en todo el disco. El sonido es grave y aplastante, que se combina de manera impresionante con la actitud rocker y la voz desgarrada, incluidos algunos riffs que recuerdan a los padres del género. Vamos a escuchar una pieza de este disco que se titula I Should Be in Hell, que seguro que te va a gustar. We'll be right back. casi llegando al final, te traigo una banda que se llama Mountain of Power. Tú, si conoces mucho de la historia de la música, sabrás que una banda que se llama así, Mountain of Power, posiblemente sea hard rock americano, y efectivamente lo es. Es un proyecto de hard rock americano donde la estrella es el guitarrista Jane Rock Machine Starr, que no es americano. Pero aquí se reúne de varios vocalistas y músicos invitados para mantener la llama del rock viva. Con un corazón y un sentimiento ardiente que nos llega a derretir no solo el corazón, sino hasta las bocinas del equipo, este disco es de música para escuchar a todo volumen con entrega y actitud real. 14 canciones de rock clásico, supremo, poderoso, intenso y matador. Nada de cositas cortas para no aburrirte, ¿no? Casi 80 minutos de guitarras aceradas que te harán sentir como si estuvieras de pie, sintiendo cómo el aire que desplazan las bocinas de baja frecuencia te dan en el pecho. Aquí lo que encontrarás son versiones hechas a manera de jam, de descargas y medleys o popurrís, comenzando por Are You Ready? Gonna Creep Up On You, que cierra con Black Rose, una manera impetuosa de comenzar. Y por supuesto, como tú sabes también que yo soy fan de Thin Lizzy, vamos a escuchar Are You Ready? Are you ready to give it up? Are you ready to ride? nos queda tiempo para otra más y vamos a escoger una canción del nuevo disco de Kolpi Klaani, que el disco se llama Hilda y la canción va a ser Vericoira, una canción que es la que abre el disco y la que pone o fue compuesta con el poderoso Painkiller de Judas Priest en la mente del compositor, que es John. También se puede escuchar el homenaje vocal al único Rock Halford en esta canción. Sin embargo, o sea, no es solamente un disco de heavy metal contundente, sino también el disco más versátil de la banda, que es el del año 2021. Así que si te gustaba Kolpi Klaani, aquí los puedes escuchar en todo su esplendor. Y si no te gusta, a lo mejor es el disco para darle una oportunidad. Vamos a escuchar Vericoira. Y llegó el momento de la despedida, queridos amigos. Yo espero que te haya gustado mucho el programa de hoy. Yo me la pasé muy bien. Espero que tú te lo hayas pasado muy bien. Con Udo me la pasé muy bien. No lo oyeron muy bien hablar inglés, pero él habla un inglés alemán que suena mucho la U y yo lo entendí perfectamente. Algunas cosillas me costaron trabajo, pero otras personas que escucharon la entrevista les costó trabajo entender a un alemán hablando inglés. Cualquiera, y al decir cualquiera estoy diciendo todo el mundo tiene su acento. Lo importante es hacerse entender. Nos vemos la próxima semana y, por supuesto, yo te estaré esperando y espero que tú estés aquí con nosotros. Yo soy Tony González y esto fue Made in Metal. Chao.